Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, protégeme, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame vivir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y protégenos siempre, Señor. Y a su compa, Él lo ama. Ya tú sabes. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, satúrame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame vivir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.